Hola. Hola. Empezamos bien. Ya empezamos con las risas. Bueno. Presentate. Okay, me presento. Ay, no puedo hacer esto. Mi nombre es Sofía, me dicen Mole, tengo voy a cumplir 34. ¡Oh! Hay que hacer la cuenta, ¿viste? Sí, la pienso, lo tengo que pensar. Sí. Y bueno, estamos acá para charlar un poco de And just like that. Exactamente. Y nosotras somos Cosmocielas. Exacto. Bueno, por ahora. Por ahora. Patente pendiente. Exacto. Y bueno, yo en realidad soy profesora de danzas y me gusta ver series y películas. Y esta serie a mí, tanto como a vos, nos significó mucho durante muchos años. Y bueno, por eso estamos en esta. Sí, decidimos hacerlo, por fin. Bueno, yo soy Lucía y tengo una Instagram de series que se llama Vandelay Series. Espero que sepan por qué, y si no es por Seinfeld, miren algún capítulo, creo que ya por el segundo ya nombran a Vandelay. Y soy ingeniera, tengo 32 creo, voy a cumplir 33 pronto. También tengo que hacer la cuenta. Y hace mucho con Sofi que estamos viendo de hacer un podcast sobre algo, porque no paramos de hablar de series y películas desde que tenemos 13, 14 años. Tal cual. Y bueno, este fue el momento. Hay que aprovechar porque busqué en Spotify y no había, por lo menos hasta ayer, ningún podcast sobre el reboot de Sex and the City en español. Y en inglés había muy poco. Yo todavía no pude escuchar los que me mandaste. Mira, Sí, tarea pendiente. No importa, así es más original, porque yo ahora tengo como algunos datos que puedo decir de esos podcasts. Bueno, perfecto. Bueno, primero, ¿qué te pareció? Vimos los dos capítulos el jueves a las 5 de la mañana. Yo a las tipo 7, una cosa así, muy temprano también. Muy temprano, es que no podíamos esperar, porque además están tantos años esperando. Sí, tal cual, y además yo justo estuve con una gastroenteritis y... Y cuando me puse el capítulo fue como el mejor remedio. Es que era lo que necesitabas. Tal cual. Bueno, a mí la verdad que me encantó, pero porque yo necesitaba con una urgencia volver a verla. Sí, claro. Que me encandiló. El primer capítulo me encandiló, era mucha información, muchas cosas, y estaba chocha de poder volver a encontrarme con ella. Porque yo la siento mis amigas, casi. Sí, tal cual, porque las vemos desde que teníamos nada. Creo que además todo lo que tiene que ver con sexo lo aprendimos de Carrie y las amigas. Exacto. Sí, cuando sí, pasaban sí. Esto en Cosmopolitan, por eso un poco también el nombre que elegimos. Exacto. En Cosmopolitan toda la noche. Sí, sí, sí, sí. Me acuerdo de cuando éramos más chicas que nos pedíamos especialmente el trago por la serie. Ah, sí, el Cosmopolitan. Y a mí también me gustó un montón, y lo que te decía, es como que si yo me las ponías a charlar de Trump, no sé, 8 horas en un café, y yo las iba a ver y me iba a encantar, porque ya es un poco objetivo lo mío. Me pasa igual, recién después de un par de días fueron cayendo como info y perspectivas diferentes. Claro, como al que al principio te encantó y veías, y iba a estar re bueno cualquier cosa que veamos. Hablar no es lo mío. Entonces, sí, después te fueron cayendo algunas críticas y algunas cosas que sí sabes, ¿verdad? Esto como que es medio rari o medio cringe, sí, etcétera. Sí, pero no importa. Tal cual. Pero exacto, no importa. Exacto. Igual la íbamos a pasar re bien. Nos pasó lo mismo cuando nos juntamos a ver el revival de Gilmore Girls, no sé si te acordás. Me acuerdo totalmente. Fue hermoso. Sí. Fue lo más, y después caímos en la realidad de que. ¿Qué fue lo que vimos? Claro, tipo, ¿qué pasó con Rory? Era una estúpida. Ay, sí, fue tal cual. ¿Cómo creció tan para ser una tarada? Pero bueno, no importa porque estaba Jess. Sí. Volviendo a Sex and the City y este revival. Bueno, lo primero que me llamó la atención de cuando las vi, bueno, obviamente, no está Samantha. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Y ella, sí, tal cual, y eso lo abordan enseguida, porque aparece Bitsy, uh-huh. Que no sé si te acordás, esta mujer. Sí, me recuerdo de Bitsy. Sí, que estaba con Nathan Lane, que decía tipo, ¿cómo se va a casar con este tipo? Pero a este tipo le gustan las mujeres, es como que no sé. Y después aparece la última, me parece, Sí. que está embarazada y es la que le da el Sí. dato a Charlotte del tipo ese, el médico mágico que las hace quedar embarazada. Y eventualmente Charlotte queda embarazada, pero es el bebé que pierde. Exactamente. Y está perfecta esta mujer, no sé, porque siempre No, no sé qué le pasó. pero Es increíble. porque es mucho más grande que ella, no es que es de la Sí, misma debe edad. ser más grande. Y está impecable, qué bien, aplausos por esa estética. Estoy buscando la edad. Y ellas también, ellas están espléndidas. O sea, lo primero que ves, ellas que se han vuelto a Carrie con ese pelazo. Sí, me encanta. Me encanta. Igual extraño, yo tengo rulos y tengo rulos descontrolados y a mí siempre me gustó mucho el pelo de Carrie con rulos descontrolados. Pero yo entiendo también que hay algo de la estética que... Quizás tampoco los tiene ya, porque es grande, no sé, viste el pelo, a mí me está pasando con la edad, como que el pelo está siendo más cagada de a poco. Pero tal cual, y el pelo, encima las canas también tienen eso, no es que el pelo de Claro. cana es suave y genial, sino que también tiene su raye y con rulos lo debe tener más, pero me hubiera gustado ver a Carrie con rulo descontrolado como en los 90, Sí, a full, a full. porque hay Ya lo mucha vamos a ver porque hay... planchita. Sí, después más adelante cuando pasa la escena del horror, lo tiene Sí, planchado. claro. Vuelve esa planchita seria que ella, porque Sí, viste, sí, sí. su pelo expresa mucho lo que a ella le va pasando, ¿eh? Tal cual, tal cual. En la primera escena también tiene un montón de extensiones, ¿viste? Como que se fueron un toque a la mierda. No se Claro, puede decir mierda. claro. Pero sí, se fueron un toque de mambo. Exacto. Y Igual la amamos, con ella, con su gorrito ridículo, y no sé si te fijaste que tiene dos carteras puestas. sí, tiene dos Tiene carteras dos puestas. carteras. Hay muchos detalles, o sea, es Hay un montón de... como, Sí, sí, claro, sí. hay que prestarle mucha atención esta Es temporada. re barroco. Y bueno, ¿y qué pasó con Samantha? Y Samantha, al parecer, se tuvieron una discusión con Carrie porque Carrie no la quería más como su publicista, ¿verdad? Así es. Y bueno, y se ofendieron entre ellas gravemente y se fue a Londres. Algo que es raro, ¿no? Como que la Samantha que conocemos no haría eso. Eso. Hay varias cosas de claro que como que las Como que... encuentro un poco desconocidas en algunas cosas. Sí, eso yo lo intercambié con alguno de los seguidores de Instagram. Y también me... Pero está bien, o sea, sí, hay co eso, o cuando Miranda está en la clase, ya vamos a ver, viste, que se empieza a ir de mambo y que no puede parar de hablar y decir boludeces y meter la Sí, pata. es un montón. Es un montón, y Miranda no es así. Pero yo qué sé, pasaron un montón de años, pasó una pandemia, les pasaron no sé qué otras cosas, porque no lo sabemos. Sí, Y la gente cambia. es verdad, es Entonces, verdad. quizás a Samantha le pasó algo y, no sé, eso le... clavó un puñal al corazón y decidió irse. Algo pasó, sí que, porque es como que está bien la información que nos tiran, pero obviamente, dennos más o hagan algo al respecto, o que vuelva o más información, ¿no? Como Claro, que... es que igual como que estaban en una encrucijada, porque volver la actriz está todo mal, así que no quiere volver, ya dijo mil veces que no quiere volver. Sí. Y no la matar no la podían matar porque era un bajón. Y porque además era como algo muy feo contra su personaje y contra la actriz. Claro, Si la no. mataban. Sí, es Como un montón. hicieron, sí hicieron, por ejemplo, no, ni en pedo lo viste, pero en Two and a Half Men, cuando lo echan a Charlie Sheen porque era un alcohólico y un golpeador, Sí. en algún momento lo matan. Está bien. Pero las fans se deben haber reenojado. No, puede ser, pero bueno, fue como, mirá, ¿sabes qué? Te matamos. Y creo que Y pasó en sí. alguna otra serie, ahora no me acuerdo, pero sí. Y sí, qué sé yo. Pero Bueno, bueno. a Derek en Grey's Anatomy también, como que estaba todo mal, algo pasó y lo mataron. Y está bien. Y Y bueno. es correcto, me parece, políticamente. Ponele. Entonces a Samantha no le podían hacer eso, porque no se lo merecía. Me parecía un No. montón. Es un montón si le hacían eso, ¿no? Tal cual, no. Entonces era como, bueno, a ver qué explicación podían tener, porque no podía seguir en Nueva York, porque si no se las encontraría en todos lados, entonces era inexplicable. Ya Sí. hicieron que se fue a Los Ángeles, listo, la tenían que sacar del país. Así que me parece afortunado, o sea, no sé, como que la única opción que les quedó. Tal cual. Pero hay que ver cómo lo pueden sostener. Es decir, si el público compra realmente Tal cual. no, porque por ahora va, ¿viste? Además está bueno que está ella en la serie. O sea, no está la actriz, pero está Samantha. Claro, están los mensajes de texto y además el, Las bueno, flores. las flores, hermosísimas. Sí, ahí me mató. Ese momento me mató. Porque vos Sí. sabés, yo en el final del primer capítulo que ahora vamos a mencionar, casi que festejé. A mí me van a odiar, pero yo ese señor lo odiaba mucho. Entonces Sí. yo casi que festejé, porque además la escena fue horrible, o sea, mal hecha. Sí. Pero cuando Carrie está hecha mierda, me mata y llega Miranda y me mata, y las flores me terminaron de asesinar. A mí el dolor de Carrie y ¿sabes qué siento? Bueno, pará, Sigamos, sigamos. sigamos, ahora volvemos con esa escena tan Dale, fuerte. sigamos. Entonces aparecieron, dijeron lo de Samantha, la vieron a Bitzi, desayunaron o almorzaron, ya ni sé qué hora era, porque comen un bagel pero con papas fritas, no, no sé. Siempre hay unas French fries ahí que Sí, está meten. bien. Que además viste que Y dice, tipo, obviamente, tipo, con lo que le pasó del condón a Miranda con su hijo, dice, bueno, no, no, no, obviamente que vamos a comer papas fritas, dice. tal cual, un montón, bueno, por ejemplo, esa charla en la cual Miranda comenta que su hijo está todo el día teniendo relaciones con la novia Ay, sí, y es un montón. es un montón. Yo creo que no me imaginaba una Miranda tan tranquila, como que, no sé, que Sí, re cool, ¿no? como re Imagínate cool. esa situación para Charlotte, por ejemplo. No. Le agarraría un ataque. Mal, ¿no? Insostenible. No, por eso. La verdad que Miranda se la rebanca. Me encanta verla Miranda madre de un adolescente. Es algo que pues, voy a disfrutar mucho verlo. Verlas como madres. Y no Sí, de yo también. bebés, porque Yo eso también. no me interesa, verlas cómo lidian con adolescentes. Sí, con posibles reflejos de ella, ¿viste? Claro, también, eso va a ser muy divertido. Sí, tal Así que cual. espero que esta serie dure un montón de años. Ay, yo también. Que llegó para quedarse, por favor. Claro, ojalá. Bueno, y después aparece la amiga esta, LTW, le dice, se llama Lisa, ya me olvidé, ¿eh? A ver, lista. Bueno, le decimos lista. Se llama Lisa, te lo Sí. juro. Se llama Sí. Lisa, no sé qué. Ahora te digo. Sí, Bueno, y sí. llega, que además Lisa Todd Wexley se llaman, de LTW le dicen. Bien, Que lo. es un nuevo personaje. Cuando Charlotte la nombra, viste, como que dice que es una madre así, como que es recapa y es la envidia de todas las otras madres, y apareció en Vogue, no sé qué, y Eso, en. como Claro. mejor vestida. Sí, cuando dice eso yo dije, uy, van a poner un personaje que es tipo una bitch, ¿viste? Como que iba. Y al final es un amor. Sí, igual Y es re amiga. este personaje me llama la atención. Me llama la ¿Por atención qué? porque podría jugar en algún momento, como todos los personajes que aparecieron en estos dos capítulos, amigas de Sí. ellas, podrían tratar de ponerlas como carta cercana a Miranda, digo a Samantha, que es como, no sé, no sé. Y claro, eso es el miedo. Sí, ese es el miedo, ¿no? Sí, a ver cuál va a ser la cuarta. Claro, y que es un montón llenar eso, ¿viste? Sí, es un montón. Es que me parece que es un espacio que no se va a llenar nunca. Más como Bueno. era Samantha, que es muy única. Única. Pero bueno, la vi ahí como que la presentaron, ¿viste? Y Bueno, todas se quedaron encantadas. sí, claro, pero me sorprendió que no sea como una enemiga o como una competencia para Charlotte, ¿entendés? Y que al final eran re amigas, porque cuando ella nombra todo eso, yo dije, uy, esta va a ser como, no sé, a lo mejor la trama de Charlotte era que competía con esta otra madre, pero no. Claro. Que también es algo que es como muy amplio, pero se está viendo mucho más esto en las series, como que hay mucha más amistad entre mujeres en vez Sí. de la competencia que hubo siempre. Sí, tal cual, No tal sé. cual. Y a eso Otros nos entendimientos. desconcierta. Sí, por eso, claro. Me pasa, no sé, boludeces, pero en Grey's Anatomy, o. No sé, o esta que estaba viendo, una llamada de Sex Lives of College Girls en HBO también, que es divertidísima. Sí. No, no está más esa competencia o esa bitchiness entre ellas. Está buenísimo, pero nos desconcierta porque nosotras, que tuvimos la No lo adolescencia vivimos. en los 2000, la otra, perdón, era la enemiga, ¿viste? Tal Siempre. cual, tal cual. Pero bueno, está buenísimo. La verdad que sí. Y bueno, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Con esta mujer? Con esta mujer que aparece ahí y Charlotte está chocha porque su hijo, el hijo de esta mujer, va a tocar con Lily. En el Manhattan School of Music. ¡Wow! Ay, lo dijo 20 veces. Le decía tipo, Charlotte, por favor, cállate. No la soporto mucho. Y pero porque están muy exageradas todas. Sí, tipo... pero ella es como que la que quedó más tonta. Desde la primera película. Sí. Desde la primera película, el asunto con la caca en México. Sí, sí, la pusieron muy payasa. Exacto, y ahí quedó. Y ahí bueno, quedó. Acá cuando le dice a Carrie, que le dice a Carrie, tipo, tenés que venir a ver a mi hija Lily al Manhattan School of Music, y lo dice 20 veces, y que le compró el vestido de Oscar de la Renta, lo dice 20 veces en el capítulo también. Sí. Se ve que Oscar de la Renta puso mucha plata. Sí. Y es insoportable, es insoportable. Y en el segundo capítulo ya también, ahí la querés matar. Sí, tipo, sí. Hermana, no ayudás en nada, lo siento mucho, pero no ayudás en nada. Sí, me llama la atención porque sí. si uno recuerda las primeras temporadas, Charlotte era un personaje que podía saltar para cualquier lado. Sí, nada que ver. Además, nada viste que es ver. Lo que yo ponía, viste, como que no era tan mojigata. No, sí, tal cual. Al principio. Y era mucho más útil. Ahora es como, no sé, se volvió una madre, ama de casa, Upper East Side, y ahí quedó. Y ahí quedó. Vamos a ver además qué es lo que le va a traer, porque en la trama, en estos dos capítulos, lo único que se me ocurre que pueden hacer es algo con la hija, que quizás no es hija. Exacto. Me encanta. Es lo único que se me ocurre. Me encanta. Rose. Porque con Harry parece que está todo bien, como que no veo un algo. Y Lily también, es Lisa de los Simpsons, Lily. Lily es perfecta, Lily es la hija que Charlotte siempre quiso. Claro. Y la Rose. Hija biológica que tiene, claramente no es lo que siempre quiso, porque no se quiere poner un vestido. Claro, es la primera la primera cosa que nos aparece de Rose, que bueno, es divina, no te... es divina, las actrices... Es divina, son divinas. Muy bueno el casting con lo de los chicos. Sí, porque sabemos de un montón de otras series que puede ser un error... Uh-huh. Y sí. Están muy bien. Tal cual. Así bueno. Que Charlotte no hay mucho más que hablar, porque en realidad no pasó mucho. Salvo la hija, que es una hija prodigio, una genia del piano. Zarpada. Que está buenísimo, eso me encantó. Uh-huh. Y la otra hija, que quizás no se siente hija. Uh-huh. Quiero decir, en cuanto a su género. Sí. Pero nada más. No hay conflicto, no sé qué va a pasar. No. Así que como que ahora, por ahora parece lo menos interesante. Tal cual. Pero bueno, viste, la serie, estos dos capítulos nos dio dos bofetazos. Entonces sí. me doy cuenta de que puede estar muy, muy picante. Puede sí, salir sí. para cualquier lado. Tal cual. También pasa, viste, ahora está pasando mucho. Son muy pocos capítulos, 10 capítulos. La serie de Sex and the City solía tener 18 por temporada, salvo la U. Quinta, que es cuando sí. Carrie está embarazada. Va, no, Carrie, de Sarah Jessica Parker está embarazada y la cortan, creo que el noveno. Exacto. Entonces, estos son 10 capítulos, son muy pocos. Y ya gastaron 2. Pero gastaron 2 y fue a las patadas y nos pusieron al día y dijeron: bueno, esto es todo lo que pasó y esto pasó y pasa algo también. Ajá. Entonces, sientan las bases para lo que va a venir. Exacto. Se sacaron de encima un problema. Re. Estoy muy mala. No, pero no lo quiero. No, yo la verdad que tampoco. Es que no es muy querible. ¿Entendés? No es muy querible. Estamos hablando de Mr. Big. John. Sí, eso fue muy gracioso. La verdad que está buenísimo, como que siempre se llamó Mr. Big porque siempre fue ajeno a la serie, ¿no? O sea, no quisieron que sea sobre él. Exacto. Nunca le dieron un nombre. Hasta no. El último capítulo, que ya atiende un teléfono todo con brillitos y dice John. Sí. Que eligieron el nombre más común que podían elegir. O sea, claramente fue a propósito. Dijeron, a ver, bueno, sé, John. Sí, tal cual. Que no le va. La verdad que no le va. Es un personaje que para mí en su momento cuando lo armaron era tipo fanservice de mucha gente, estoy segura. Tipo, necesitaban como que, no sé, como que Carrie tuviera ese amor que ella busca y termina siendo un tóxico. Es un asco. Sí, obviamente Carrie no es ninguna santa. Nah, pero ni hablar. Pero eso es otro para otro capítulo. Pero Mr. Big no, no, nunca nos gustó, no la trata bien, nunca la No la, trató bien. nunca la trata bien, nunca le da el lugar que ella se merece. Y es Y así. lo que le hace en la película es No, imperdonable. Yo lo es siento mucho, pero imperdonable. es imperdonable. A mí Vas ese y te casás, hermano, y después te divorciás si no querías. Exacto. Para mí esa escena de en la calle con las flores es Sí, traumante. sí, es Traumante. terrible. Y Charlotte gritando. Sí, ay, Es no. un error. Es un horror. Y eso es imperdonable. O sea, habían alquilado la biblioteca pública de Nueva York, hermano. Es imperdonable. La humillación. De Sí. eso no se recupera. Está bien, después le compra un mega departamento y los zapatos azules y qué sé yo, y le echa la culpa de que ella hizo todo un show. Te la bancas, llegaste hasta ahí. Lo hubieras dicho antes, somos adultos. Es un tipo muy grande, ¿entendés? No era un Eso. pendejo. No es que No. tenía 25 y le agarró un caprichito. No, sí. Ahí que tenía 50. Sí, seguro. Por lo menos. Sí, seguro. Por eso yo te digo, para mí él es un personaje que Solo nada. servía para ser un novio de Carrie, nada más. Exactamente. Y que lo Claro. tuvieron que ir reconstruyendo y viendo dónde ponerlo constantemente. Claro. Y Una por cosa así. eso, claro, y por eso después en la película muestran que, y en la segunda, y qué sé yo, como que él era el gran amor y que, bueno, termina la serie ellos en París, en el puente del amor, declarándose todos lo que sentían, viste, y que era The One y qué sé yo. Sí. Entonces, después de eso, si ahora la queríamos a Carrie soltera, después de toda la construcción de este gran amor, no había otra que matarlo, no había otra opción. No había otra solución y nada más gracioso y divertido que con el spinning. Que además es lo más difícil para todo el mundo. ¿Cómo lo vas a hacer con problemas cardíacos? Claro, es tipo el spinning es mortal. Yo hice spinning varias Sí, yo un me año hice mierda la entero. rodilla. Me encanta, pero es algo que haces, no sé, a los 20. No sé, es muy heavy. Es Menos muy sin heavy. supervisión y no sé, con ese programita. Malísimo. Malísima decisión. Malísima decisión y sí. Y bueno, Además se fumó un habano antes, ¿viste? O sea, está bien construido, porque desde que está bien con ella, se fuma el habano, la mira y le dice, a ver, te quería mirar. Ya está, ahí ya sabíamos que ya no la iba a volver a mirar. tal cual, tal cual. Sí, se puso ahí muy novelesco todo. Ay, sí, demasiado. La música es horrible. La música es horrible. Es el mismo musicalizador que la segunda película, por lo menos no me fijé si la primera. Sí. Y sí, es muy película de Hallmark. Mal. No. No va. No No, no. va. Así ¿Qué te que pareció la escena que está Lily tocando y él mientras está como que la está quedando? muy novela. Muy novela. Era larga. Era larga, era muy novela, era algo Bueno, que el yo creo muy que falló la edición, la dirección y la edición, el montaje de esas escenas, de esa, del final cuando la queda. Y cuando la escena que yo te dije me parecía espantosa, que es la de la masturbación. ahora vamos a ir con la masturbación esta. ¿Cómo empieza todo? Carrie está haciendo un podcast, que me encanta. Nos encanta. Qué rápido que va ese podcast. Nada que ver con nosotras. Uf, uy, no, por favor. No la podía seguir, ¿eh? Entre todo lo que decían, el Eso. botón de woke, Por eso yo no. era insoportable. Era muy rápido. Yo decía, pucha, ¿cómo hablan? Atajándose de todo lo que decían, era insoportable. Sí, no, no era mi podcast. Ay, no, no, no, para nada. Igual amamos a Sara Ramírez, Cali La Torres, la amamos. amamos. Pero la Es amamos. divina, tiene una irradia felicidad esa mujer. Sí, yo la adoro, es como la Que quiero acá no es abrazar una siempre. mujer, sí. Que acá hace Claro. un personaje no binario. Che Díaz. Che Díaz. Che Díaz. Me encanta. Me encanta su personaje. Creo que de los nuevos es el que más me gusta. Y ese Che Díaz nos va a traer un montón de cosas, estoy segura. Y yo creo que se viene un amor con alguien. Ah, ¿quién será? Bueno, entonces Carrie está en ese podcast. Que está bueno. No sé, creo que no encuentra su lugar igual. No sé si es el podcast para ella. Quizás ella tiene que tener su podcast sola de Sí. ayuda a parejas, ¿no? O a Claro. relaciones o a mujeres que le mandan, no sé, Sí. Consultas de relaciones. Yo creo que eso va a pasar, ¿Vos porque, decís? y puede ser que pase, porque ella entró ahí para trabajar con, la invitaron, ¿viste? Porque, bueno, Claro. era la columnista y de los 90 y le dijeron, bueno, ¿querés participar? No te Y escucho, no te escucho. uy, uy. La invitaron Ahí porque va. ella era la gran columnista y bueno, estaba ahí probando, pero para mí claramente no es un podcast para ella por la rapidez, por un montón de cosas. Pero bueno, Sí. tal vez sí se queda y sigue por ahí, pero yo si fuera ella también haría mi propio podcast. Como Sí, vos yo creo que decís. sí. Es que además acá es como que, no sé, solo viste que le dice, che, le dice, no puedes quedarte y sonreír y reírte y decir boludeces, ¿entendés? Es como que tiene que aportar algo. Y es Sí. algo que ella siempre hizo en realidad, esa risita de incómoda, tímida. Y Sí. tirar alguna frasecita, pero quedaba re lindo cuando tenía 30. Quizás cuando Claro. tenés 55, ya no queda tan tierno. No, y además el hecho del podcast que no te ven, que solo sos palabras. Entonces, si no Claro. activás, que la otra persona dice, ¿qué está pasando ahí? Claro. Y el otro no sé qué onda ese chabón. Random. Random. Estaba ahí para seguirle la ¿Será rapidez alguien a. conocido? No averigüé, pero a lo mejor es alguien de los podcasts o de YouTube, ¿viste? No sé, es Ah, como que. puede ser. Bueno, Luli te averigua todo. Luli es diccionario. Sí, Yo soy, yo pero no, no sé. yo soy más colgada. Me cuelgo con todo. Dame un ratito. Y después, ¿qué más? ¿Qué más podemos comentar? Tiene un Instagram donde sube fotos de gente random de la calle. Que eso, si yo trabajara en las redes de Sex and the City, ya mismo creo Yo el lo busqué, Instagram. sí, la verdad Ah. que estuvieron flojísimos, ¿no? No está. Ah, mirá qué mal. Mirá No, qué mal. malísimo, malísimo. Crítico. Hay un montón de otras series que sí lo hacen, porque Claro. en How I Met Your Mother, las páginas esas que decían que eran una boludez, ya no me acuerdo nada, pero estaban, todas existían. Y sí, porque es re divertido. Está buenísimo. Bueno, La flojo verdad ahí. que sí. Flojo ahí el Flojo ahí. community manager o la community manager de la serie. Exacto. HBO, ponete las pilas. Yo lo hago si querés, pero me tienen que pasar pagar un pasaje a Nueva York. Bueno, ¿y qué más? Bueno, y ahí lo que vos decías, le dicen, che, activá, decí algo. ¿Cómo le dice la frase? Ah, la de la Pussy Exacto. App. Pero no me acuerdo. Y me hizo acordar mucho a la de Maisel, a la de Marvelous Mrs. Maisel, que dice Sí. Tits App. Tal cual. Sí. Y a mí me hizo acordar la de BoJack, a nuestra querida frase que es, Ah, sí. put Get your your shit shit together. ahí está, get your shit. Yo soy malísima con el inglés, chicos. Sí, no, bueno, ya. No me acuerdo las frases. Es domingo a las 7 de la tarde casi, así que sepan entender el cansancio. Sí. Pero Bueno, bueno, Carrie no mucho más. Bueno, no. sí, cuando le dice eso de ponete las pilas, y habían hablado de masturbación en el podcast, Carrie llega a su departamento de ensueño. ¿Qué es ese departamento, boluda? No, no ¿Qué es eso? existe. No sé. Es tipo el baño, lo Ay. medí visualmente, es más grande que el departamento donde vivo. El baño. Es el sueño, es el sueño, es el sueño ese departamento. Ay, sí, todos esos zapatos que nunca podría caminar. Igual no existirá, o sí. ¿Vos decís que sí o es Sí, un? seguro Ah, que mira. sí. Algún penthouse en algún lado. Ay, qué placer grabar ahí. Y llega y de repente sabe de cocina, algo que siempre Carrie era un queso en eso. Sí, mal. Y le prepara el salmón, ¿viste? Y Big le controla la sal, como que ya vemos un indicio que se está cuidando. Y poner un disco, que empezaron una rutina re linda en la cuarentena. Me parece re lindo eso, de poner un disco por día en orden alfabético. Sí. Y después. Me estoy confundiendo de día, no me acuerdo. Y después pasa esto, que ella va y le dice, vos te masturbás, y el chabón no entiende, le dice que es esto una trampa. Eso estuvo gracioso. Sí. Esos chistes típicos de Big. ¿Me escuchás bien Sí, ahí? Sí. perfecto. Entonces ella le dice que ella sí, y le dice, a ver, hacelo ahora. Ay, ¡No! ¿Vos? y yo digo, no, por favor, no quiero ver a este señor haciendo nada. Y todo fue muy lento. Y Todo todo fue muy fue lento. muy lento. Y veían las caras, el movimiento. Yo no quería ver eso. Me pareció muy poco sexy. No Bueno, sé a qué iba. también es como, no sé, lo traté de desconfigurar no solo pensando que es Vic, sino que también es gente más grande. Y no estamos acostumbrados a ver gente más grande, masturbarse. Sí, pero no sé, creo que mi problema es con él y con la forma de la escena. Muy posiblemente. A mí igual también me pareció un poco cringe. Lo no que sí que... nombran la nitroglicerina, sí, que se ve que es un medicamento para descongestionar un poco las venas. Claro. Entonces ahí ya está planteando de nuevo el problema del corazón que él había tenido. No me acuerdo, quizás quinta temporada, la verdad que no me acuerdo. Sí. Cuarta, sí, sí. Ponele. Que ella lo va a cuidar con un traje de enfermera. Muy gracioso. ¡Ay, te acordás! Sí. Sí, sí. Buenísimo. Sí. Y que se pone a llorar un montón ella, porque a él lo operaban, algo le hacían. Y ella estaba muy asustada. Muy asustada. Y bueno, sí, lo que... Bueno, ahora vamos a seguir a la parte de... Ahora vamos. Ahí vamos, para bueno, hablar de la muerte. Entonces pasa todo esto de la masturbación asquerosa, pero después termina lindo porque él le dice como que la quiere, la agarra, la abraza, eso me gustó. Sí, lo pudieron finalizar de buena forma. Claro. Y bueno, y después ella se va, ya no me acuerdo si es el mismo día, lo vi dos veces el capítulo y ya me olvidé si era el mismo día, el día siguiente que se va, sí, a este show, sí, concierto en el Manhattan School of Music, uh-huh, porque lo dicen de nuevo, sí, de la, sí, hija, sí, de Charlotte. Y ahí tenemos también en ese concierto un pequeño indicio que habías estado diciendo vos, lo hablamos nosotras antes de... Miranda. Todavía no hablamos de Miranda, pero no importa. Pero de podemos... Miranda. Sí, empezar, sí, sí, a hablar ahora con esto de que saca una botella de vino. Claro. Y que todos se lo festejan. Yo se lo festejaría. Si a mí me van a invitar a un concierto a una pendeja, por más uno que esté, a mí dame una botella de vino, no sé. Claro, pero me llamaría la atención igual, diría, epa. Sí, es que a mí ya nos habían mostrado que la mañana antes de ir a su clase no eran ni las 11 de la mañana y va y se pide una copa de vino. Claro, hijo, ¡epa! Sí. ¿Y qué estará pasando, no? Ahí con el tema del alcohol. Porque yo veo a Miranda tan resuelta, la veo contenta, la veo satisfecha, pero bueno, claramente hay algo que no va. ¿Te acordás que ya había tenido estos problemas como de adicciones? Una boludez, no sé, pero me acuerdo uno que era adicta, no sé si a unos cupcakes o algo así, siempre pasaba y se compraba. Y es cuando tira razón. La torta, es cuando después tira la torta en el tacho, quizás. Sí, sí, sí. Y se la, sí, come. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces quizás de todas ellas, no sé, podría ser una que tenga problemas de adicciones. Y puede ser. Parece ser que sí, además... También me acuerdo que... yo la vi muy mal con la muerte de la madre. ¿Te acordaste de ese capítulo? Un bajón. Sí, que había sido, creo, el único funeral que vimos. ¿Alguno más? Sí, cuando se muere la mujer esta que mencionaste el otro día que se cae La que se cae por la ventana. Tal cual. Pero el funeral de la madre de Miranda me pareció que la sacudió bastante a ella y a ellas. Creo que es mi capítulo preferido, mira lo que te digo. Mira. Es que es un muy buen capítulo porque se exponen un montón de cosas en este caso. Sí, sí, sí. Y ahí también está Samantha con Charlotte decidiendo lo de las flores, ¿te acordás? También, exacto. Qué coincidencias. Bueno. Entonces Miranda... Sí. Es verdad, como que vos la veías la más entera, la más resuelta. Sí, como resuelta. Yo la veía como muy resuelta y de pronto apareció todo esto del alcohol que dije ¡wah! Vamos a ver qué pasa con su matrimonio también, porque parece que como que no hay nada en ese matrimonio. Y por sí, lo que vi en el previews, no en el previews, en el en la preview del próximo capítulo. Y muy tranquilo para lo que es Miranda, ¿no? Sí. Eso pasa, me parece. Sí, puede ser, pero a lo mejor como que ya está. Bueno, no sé, no tengo 50 ni una pareja hace 30 años, pero uh-huh, está cómoda, Steve es divino, es divino y los años lo sientan bien, tipo, ay, ¿sí? me pareció muy atractivo. ¿En serio? Sí, a mí siempre me gustó Steve, pero acá lo noté, como que no entiendo, tipo, tiene 60 como mucho y parece 80. Y pero Estaba como gagá, además de sordo, que me dio mucha pena. Sí, da mucha pena, pero físicamente lo vi lindo, como que, sí, por lo sí, menos mejor que Vic. No, sí, sin ni hablar. Vic me tiene harta con esas caras que hace todo el tiempo. No puedo. Tal cual. Ya, espero que aparezca el amor de nuestras vidas, Aidan. Ay, debe estar. No sé, pero no importa. No me gustan igual. Ay, ¿te imaginas si después de todos estos años termina con Aidan? Me muero. Me caigo y me levanto. Me caigo, me levanto y me vuelvo a caer. Y me vuelvo a caer. Sí. Bueno, entonces, pasa todo esto de la música. Y cuando salen. Carrie está 3 horas hasta que encuentre un taxi y todavía Vic sigue ahí, que se bajó de la bici. Además te lo hacen largo porque, viste, está medio mal en la bicicleta. Y vos decís, uy, acá la va a quedar. Y después hace algo con el pie y parece como si fuera a caer, pero Sí, no. Y no. se va a bañar y tira el teléfono y no pasa nada y ahí se agarra el brazo. Que cuando un Claro. hombre en una serie, película, se agarra el brazo izquierdo es porque le está agarrando un paro cardíaco. Es el Sí. equivalente a mujer vomitando es porque está embarazada. Exacto, es el equivalente. Tal cual son las señales correctas que te están mandando y el personaje no se da cuenta. Ay, sí, el tipo se tira y se le cayó el celular al agua, entonces no puede hacer nada al respecto. Y Carrie, que no consigue el taxi, ella con... Ay, la amo a ella dándose vuelta, viste, camina para adelante, se da vuelta, camina para atrás, hace pasitos con Sí. todo su vestuario divino y tratando de parar un taxi, nunca lo consigue. Sí, es ¿Cómo no fantástica. llamó un Uber igual ya? Tal A esta cual, ya, altura. ya es una coreografía de Sex and the City toda esa Sí, situación. ella con el taxi. Exacto. Bueno. Y eventualmente llega. ¿Qué? Perdón. Eventualmente llega al departamento. Eventualmente llega al departamento y sucede este. Primero, unas miradas Muy largo. innecesarias, tipo, vos encontrás a tu pareja ahí tirada. No te quedas. Bueno, puede ser, qué sé yo. Quizás es Te solo un quedaste shock. montaje, como que quizás te quisieron hacer que se miraron unos segundos y espero que no haya pasado unos segundos. Claro, no. Para mí tendría que haber accionado enseguida. Pero bueno. Y después corre y lo agarra. Su Sí. teléfono lo había dejado en la mesita en la entrada, eso te lo muestran y viste, vos lo ves y decís tipo, no, Carrie, agarra el teléfono, lo vas a necesitar. Sí, Y no sí, lo sí. hace. Y Sí, cuando sí. va, lo agarra, lo abraza y ahí está. And just like that, Big died. Exactamente. Y se le mojan los zapatos azules Ay, con no, la esos ducha. zapatos. No, qué horror. No valió la pena. Encima se le arruinan los zapatos divinos y el saco ese blanco, además. Bueno, yo quiero decir que a mí esta escena, a mí lo que me pasa, que el dolor de Carrie me Sí. reduele, es un personaje que me reduele, Ay, porque la amamos. boluda. Yo la amo, entonces, tipo, no me cae bien Vic tampoco, pero, y ya sé que es un personaje, qué sé yo. Yo ahí cuando lo llora, cuando se da cuenta de que se le está muriendo, uy, yo me puse Te muy mal. rompiste. Me puse muy mal porque Además, no, no, seguí. Es un tema del futuro que, bueno, todavía no nos toca a nosotras, pero que fallezca en tener el duelo de una pareja me parece, ¡guau! No, no, no, no sé cómo Enorme. sobreviviremos. Claro. Además, es una actriz como que ya viste que estas cosas las hace muy bien. Estos dolores. Te pone una cara que te morís. Es la misma cara que ponía cuando está toda sin maquillaje, cuando ya están en México en la primera película, después de que el chabón la humilló. Sí. Y cuando le habla a Aidan, cuando cortan, viste, y después ella va y le dice, You have to forgive me. Y le repite y le repite. Es una angustia que la sabe mostrar muy bien. Sí, tal Entonces cual. te rompe. Es tal cual como decís. Y después esa cara de tristeza, de depresión, de Ay, sí, duelo que de mantiene nada. claro, que mantiene durante todo el funeral, Sí. es genial porque re representa un duelo eso. Así que la actriz, bueno, como siempre, una Es una genia. genia. Sí, Es una me encanta genia. que sea así y que no haya sido el melodrama de llorar todo el capítulo. Me parece Sí. mucho más real. Tal cual, tal cual. La Es cara de shock. la cara de shock y de. Sí, como que estar flotando. Yo la veo como que va flotando por la Sí. situación. No entiende nada. Sí. Y ella, viste que cuando le avisa a Miranda, cuando llega Miranda a la casa, le dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y No, sí. no entiende nada, ¿no? ¿Qué voy a hacer sola? ¿O qué voy a hacer sin Vigo? ¿Qué voy a hacer? Sí, porque es una cosa gigante. Y Es Miranda gigante. ahí que sale corriendo a Ay, cuidarla. qué Todo, mujer. toda esa escena de amistad es lo Ay, más. me fascina esa amistad. Y cómo la cuida, que la abraza, que le hace los masajitos. Sí, tal Es cual. divina esa Es amiga. divina. Algo que Y quería. todavía, Sí. sí. No decide, sí. Algo que quería traer, que nos habríamos olvidado, de Stanford. Ah, sí, Stanford. ¿Qué pasó con ese personaje? No sé, siempre fue tan choto. No, Es choto. está re choto, re De hecho, jodido. Anthony era el choto. Por eso, no sé qué les pasa a Stanford y además es una tristeza porque no tenemos más de Stanford. Claro, va a aparecer en 3 capítulos, por lo que sé, y no se muere, solo que se va. Vamos a Ay. ver cómo, y la gente, no es, los que vieron esos capítulos, no están contentos. Dicen como que no le hicieron justicia. Así que quizás lo que pasa es que es muy choto y Anthony le dice, ¿sabes qué? Andate a la mierda, y lo Claro. echa y se va. Quizás se va Ah. con Samantha. ¿Te imaginas? Puede ser a ese Londres en donde van los actores. El limbo. El limbo. Yendo al limbo. Tal cual. Pero no sé, la verdad que es horrible. Es horrible cuando estar en el funeral y la secretaria de Vic se quiere sentar y toda esa cosa de dejar a sentar. Sí, horrible. Como que está peleado con la vida y no sabemos por qué. No sé, quizás no llegan a explicar nada, pero No. ay, horrible personaje. Sí, no sabemos qué pasó ahí. Y tenemos mucho miedo de no enterarnos. Y Peor es que es aún. posible, es que es posible. Es posible. Nos olvidamos de lo más grave de todo, Sí. cuando Carrie lo encuentra a Big, la pregunta que nos hicimos en todo el planeta, ¿cómo no llamó a la ambulancia? ¿Cómo no llamó la ambulancia? No, no, no sé, no tenía sentido. Las cosas ahí no tenía mucho sentido. Que Eso me además, molestó, pero bueno. claro, o eso que te decía, que nombraron la pastillita de nitroglicerina, anda a buscarla. O sea, para mí hubiera sido más, no sé, por lo menos real, que vaya a buscar la pastillita, que llame, y que mientras, si querían que se mueran sus brazos, que se mueran sus brazos. Está bien, la ambulancia no llegaba a tiempo, o ya estaba. Él claramente aguantó todo lo que pudo para verla por última vez, a la gran amor Sí. de su vida, ponele. Sí. Pero hace todo lo que hay que hacer. Total, son unos segundos, no ibas a sacar mucho capítulo. Y podías recordar otras escenas. Ay, tal cual, tal cual. Falló, No, hicieron falló. un poco de agua. Sí, no, ¿cómo no llamás al 911? Además es tan fácil. Sí. Así que bueno, todo esto nos deja una gran ventana abierta para nuevas historias. Está muy bien, hicieron muy bien eso Sí, de. era la única salida. Era la única salida, había que matarlo, no había otra. Es que el divorcio iba a ser un embole. Sí, no era necesario. No, no se iban a pelear, era horrible. Ahora, ¿qué vendrá, no? Sí, Yo y me quedo este. Sí. con la duda de que viene la secretaria esta, Gloria, Esa, y le esa. dice, tenés muchos papeles que firmar. ¿Y qué serán Sí. esos papeles? Sí, además es un personaje muy, muy dulce la señora esa. Ay, es divina. Pero, viste que dijo como que ella lo conoce mejor que nadie, anda a saber qué secreto tenía. ¿Vos decís que tenía un secreto? No sé, a lo mejor tenía algún hijo que le quedó. Para mí puede ser y puede ser al gran shock para ella. Viste, es enterarse que hay Además, un hijo. acordate que, claro, que Carrie es la tercera esposa. O sea, si se van a empezar a dividir testamentos, esas cosas, no sé cómo funciona. La verdad que no tengo idea, y no tengo idea cómo funciona la ley en Estados Unidos cuando Sí. tenés ex mujeres. Creo que ya está, como que se arregló en el divorcio y ya está, ¿no? La que Sí. recibe es la mujer actual. Yo no tengo idea tampoco, pero a mí me suena, hablando sin saber, de que la mujer actual, que las otras dos ya están divorciados, a menos que Claro. haya un hijo puede ser, tiene que ser algo con la sangre y si no con el casamiento, si no, no se puede. Y mirá, se te aparece Natalia con un hijo. Y además de arruinarle Ah. el diente, le arruinó la paternidad. No, no, ah, un montón, un montón. Sería un montón igual, sería muy novela. Sería muy novela, pero bueno, quién sabe. Puede Veremos, pasar, veremos. veremos. O la dejó en bancarrota. Y por eso ella se tiene que mudar al departamento de anterior. Ay, no, no creo. Para mí, Big es una gran fuente de ganancias. Además, siempre tiene, si te fijas en todas, siempre las escenas, él está con su programita de la bolsa ahí atrás, Está viendo las acciones. Ay, qué cosa más. viendo las actividades. Así que yo, ojo, para mí, si me das esa información, jugamos a que tiene mucha guita. Además, claramente es multimillonario. Si mira Sí. ese departamento, no lo tiene nadie. Por eso, por eso. Claro que sí. Y el funeral en ese lugar, que era Sí. fantástico. Era fantástico. ¿Qué pasó con esa señora en la funeraria? ¿Por qué nos mostraron Ah, eso, la no? anterior, esa es toda esa escena toda totalmente al pedo. ¿Ves? Ahí podrían haber recortado. Por Sí. ejemplo, claro, lo que pasa es que ellas van a otra funeraria con Charlotte, que no para de llorar porque se siente culpable. Ay, Charlotte. Y viene la señora de la funeraria y la confunde a Mrs. Preston, que además no sé quién es Mrs. Preston, porque es Broadshaw, Carrie, ¿no? No sé qué es Preston. Entonces la confunde y Carrie parece que se enoja por eso, pero en realidad es porque no le gustaba el lugar y se va. Y la otra le dice, no, no, tipo, no se vayan y que para no perder un cliente. Y le dice, it's not you, it's me. Y no, no sé, como que a quién le importa todo eso. Por eso, sí, como minutos perdidos, raros. Qué feo además eso, es muy yankee igual, ¿viste? El tema del funeral larguísimo y estar de negro y de todo este show. Sí, y hablar Ir en el funeral. a... Oh, Dios. Pero ir a ver casas fúnebres. No sé, yo la verdad que espero no pasar por eso pronto, pero... No, me parece un montón. No... Yo lo que querría es sacarme todo encima rapidísimo, que alguien me solucione algo. No sé, decir Charlotte, llamá a cualquier lugar, ya fue. Sí, Pero sí, no. sí. Pero no, ella estaba muy como de exclusividad. Como que Big Claro. es exclusivo y quería las cosas de tal forma. Pero bueno, son mambos de la gente. Podría ser. Yo no conozco a ninguna persona que haga algo así, ¿no? Yo, como vos decís, como que te lo querés sacar de encima. Sí, pero bueno, los yanquis tienen toda esta cosa con los Sí. funerales y los velorios. Sí. También me pareció un montón mostrar videos de él Oh, re joven. triste. Re triste, No, no, no, Era un eso no se montón. hace. ¿Qué te pareció lo que el discurso de Miranda que después descubrimos que se lo escribió Carrie? ¿Qué sé yo? Yo. Decía, how lucky. Sí. Bueno, Miranda igual cuando habla me encanta, tipo, me encanta escucharla sus discursos, aunque no diga nada con sentido, está buenísimo porque habla muy bien, pero innecesario. Tipo, para mí los funerales es el coso ahí, saludarlo de lejos y Y te cada uno a su vas. casa, ¿entendés? Sí, es re morbo. Y Miranda ahí ya también estaba en pedo, parecía, porque ella también se tomó un vasito de whisky. Sí, también, exactamente. Otra vez nos marcan que Miranda está con un tema ahí Sí, con el espero que alcohol. ya, como que ya entendimos. Sí. Espero que no sigan haciendo eso, de marcarlo por lo menos, porque ya entendimos. Ya está, quedó claro. Lo que te mencionaba de Carrie, no sé si yo la estoy flasheando, A sus ver. problemas de memoria y eso. No, Porque yo te cuento lo que me pasó. En el principio, cuando aparecen y están en ese brunch, lunch, lo que sea, ella está como que está apurada, ¿viste? Como que las interrumpe a ellas y quiere pedir la cuenta y todavía ni siquiera habían ordenado. Sí. No se dice ordenado, ni siquiera habían hecho el pedido y Sí. ya quiere hacerla pedir la cuenta. Y después, no sé, bueno, esto había dicho nuestra otra amiga Sophie con lo de los guantes, como que está súper germofóbica. Sí. Sí. Y después también pasa cuando Miranda está ahí, después de que se muere Big, en la mañana siguiente, que le prepara un café y ella le Ajá. dice, el café está en el freezer. Otro tema que no entiendo, pero no importa, Yo se ve que es común. tampoco. Y entonces Miranda le dice, bueno, voy a hacer un poco de café. ¿Y un poco de qué? Le dice, como que no había entendido, pero bueno, estaba en shock. Ponele. Y después en el funeral que aparece este personaje, Susan Sharon, ¿sí? Que estaba, para los que no recuerdan, en la temporada 2. Y en la temporada 4 es una amiga que Carrie ayuda o le dice que se tiene que divorciar porque tiene un marido violento. Me parece Sí. una decisión muy correcta. Pero después ella como que se queda sola y no, no me acuerdo si se queda sin plata o sola y se arrepiente de haberse divorciado y le echa la culpa a Carrie. Claro. Y ella le dice en el funeral, te perdono. No le dice por qué y le dice, te perdono. Y Carrie no se acuerda de que la perdona. O sea, no se Claro. acuerda. Entonces es como que ya, no sé. Quizás Sí. es, son casualidades. No, no, no. Porque hoy a la mañana volví a ver el primer capítulo Ajá. y toda la escena esa del brunch, de cuando están Sí. almorzando, es raro, porque ella se quiere ir y apenas Sí. habían llegado. Está como en otro plano. Sí, pero para mí hay algo que pasa ahí y enseguida Charlotte le dice, no, no, ¿te acordás que recién llegamos? Hasta creo Ah, que... mirá, eso no me percaté. ellas, como puede ser que esto sea, ¿cómo se llama? Esté ya explícito entre ellas, quiero decir. Ah, como que ya se habían dado cuenta. Miranda y Charlotte ya se dan cuenta, porque es como se lo dijo Charlotte a Carrie, fue como muy amoroso, como, pero ¿te acordás que recién llegamos? Y lo mismo con el café, cuando Miranda le dice el coffee, como que se lo dice de nuevo bien. Sí. Se lo dice como me hinchas las pelotas que me preguntaste de nuevo. Se lo dice claro. Bien. Así mira que vos. Creo que nos van a tener que explicar esto que está pasando con Carrie. Sería un bajón. Porque es un montón. Entonces no, sería un bajón. Sería Grey's Anatomy bajón, no. Sí, por eso. Que le van a dar Alzheimer. Es un montón. No, es un montón. No. Es un montón. ¿Qué hacemos con todo esto? No, eso ya sería un montón, pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Quizás es solo casualidad. Pero ¿cómo no se acuerda lo de Susan Sharon? No sé, eso sí, es raro. Es raro, pero te digo, si hoy lo volvés a ver, si la volvés a ver esa parte del almuerzo, es muy rara que ella se quiera ir apenas llegue. No tiene sentido, porque además están esperando para que les den la mesa. Claro. Te sentás y te querés ir. Claro, y a lo mejor estaba apurada por el podcast, no sé, y lo de después, todo lo que pasa es alrededor de la muerte de Big, entonces también está en shock. Como que puede ser casualidad o puede ser algo. No sé, puede ser algo para mí. ¡Ah! ¡Ay, qué miedo! No me la hagan, que le dé Alzheimer, por favor. Sí. También hablan de las pastillas esas que toma, pero no sé, porque le duele la espalda o después para dormir. No sé, hay que ver, es como estoy analizando sin saber. Hay muchas cosas, sí. Que no duerma. Hay que seguir mirándola y estar atentas a ver si nos dan alguna pista más. Claro. No, está bueno que no fueron tan explícitos como lo de Miranda, que es todo el tiempo van y en todos le dicen tipo, pero es muy temprano, pero son las 11, pero todavía no abrimos. Sí, el café, el vino en la cartera. Pero bueno, también pasa eso de que va a haber muchos fans que van a estar encandilados con solo verlas, entonces tal vez dijeron, bueno, seamos un poco obvios. Puede ser. Qué sé yo, pienso eso, no sé. Porque a mí se me escapó todo esto al principio, ¿eh? Ah, ¿viste? No, yo eso me percaté. Yo no, a mí se me re escapó, estaba tan feliz que no vi nada malo, todo era bueno. Así que ¿qué más estamos hablando? Bueno, el funeral de Big. Después no pasa, o sea, bajón, no pasa mucho. Está todo lo de Miranda con Che. Sí. Que ahí se ve el comienzo de algo. Ahí se ve el comienzo de algo. Y puede ser que sea esto que además se viene hablando desde hace un montón de Miranda. Porque la actriz está casada con una mujer. Exactamente. Y tiene hijos también. Tiene hijos con un hombre, porque ella estuvo casada con un hombre. Tuvo dos hijos y después se separó y se casó con una mujer. Fantástico. Entonces casi que podría ser la misma historia. Sí. Pero en los 90 también se rumoreaba que el personaje. ¿Y te acordás de ese capítulo que es de la primera temporada cuando va a un juego de béisbol con la empresa? Sí. Y le presentan una mujer. Y sí. Ella dice, ya fue, bueno, le sigo el juego. Exactamente. Pero bueno, todo se rumoreaba desde una mirada muy, ¿cómo se llama? Muy cliché. Machín. Claro. Sí, porque tenía el pelo corto, porque era exacto. Como menos femenina, ponele, y porque era como... Sí. No sé, más... Sí, tal cual. Esto ya es desde otro lugar, un lugar mucho más abierto, mucho más nuevo, ¿no? Así sí, que... ahora estaría re bueno, incluso re aceptable. Exactamente. Así que para mí sería fantástico. Sería fantástico. Chau, pero Steve, bueno, lo siento. Me daría mucha pena por Steve porque está viejito y sordo. ¿Qué va a ser de él? Pero bueno. En un momento viste que dice Miranda, dice, mi marido mandó en el funeral, dice, mi marido mandó todo este alcohol del bar. O sea que Steve sigue teniendo su bar. Exacto, sí. Ese bar lo tenía con Aidan. Ah, mira de lo que me venís a hacer acordar. quizás solo aparece un cameo de Aidan ahí y nos queremos morir. Ay, no sé, a lo que me gusta de esto es que es una coctelera de cosas. Ah, sí. Es una coctelera de cosas esta serie, porque entre que pasaron cosas en la realidad, que se murió el actor de Stanford, ¿cómo se llama? Stanford. ¿Eh? ¿Eh? No, no me mataste. No, hoy no Bueno, estoy con los nombres, no ¿eh? importa, no importa. Bueno, se murió ese Willy actor Garzón. que fue es muy reciente y que entre que Samantha tampoco está participando, la actriz, y todos estos cambios que trae la serie, esto es una coctelera de cosas. De todo puede pasar. Exacto, todo puede pasar. Y Y está mira, vamos un fantástico. montón, de tiempo y nos falta hablar un montón de cosas, porque todavía no mencionamos al otro personaje que es la maestra, la profesora de Miranda, y todo lo que pasó con Miranda y la facultad. Y creo que no nos falta mucho más. No, no nos falta mucho más. Así que vayamos con todo eso de la Dale. facultad. Bueno, Comentame. me encanta que vuelve a la facultad. Qué lindo. Me encanta. Me encanta. Y bueno, aparece todo esto de que ella llega un compañero le dice como no, ahí se sienta la profesora, se cambia de lugar y cuando llega esta mujer que es la docente, se va a sentar ahí y Miranda dice, no, no, ahí se sienta la profesora. Y bueno, y a partir de ese momento Miranda no se vuelve verborrágica y empieza a decir un montón de cosas desde racistas hasta, no Nada, sé, ¿qué fuera de más? lugar, No y puede que parar de hablar. no puede parar. Y vos decís, por favor, cállate, ya, cállate, ya Sí, está. está buenísima porque genera una incomodidad al público fantástica. Sí, igual me parece que está muy bien. Y todas las pifiadas que se mandan nos pueden pasar a cualquiera. A Me parece cualquiera. que para una mujer de 50 y pico de años es algo que está pasando, lo estamos viviendo con nuestras madres también. Sí, Y sí. incluso nosotras le pifiamos todo el tiempo, no es que estoy hablando de que la tenemos clarísima. No, tal cual, tal cual. Sí. Después hay toda una escena de que tienen que entrar a la facultad y hay un guardia de seguridad Y y... sí, le pide la tarjeta a la profesora y a Miranda se la miró así nomás y a la profesora no la deja pasar porque no tiene la identificación de la facultad. Exacto. Y aparece, porque ¿de qué es esta materia que va a ser? De derechos humanos, ¿no? Claro, sí. Y se habla mucho sobre el tema del racismo y bueno, pobre Miranda la pifia una tras otra. En todas las situaciones que se encuentra con esta mujer, medio que hace algún comentario casi racista, pero que como dice Lu, nos puede pasar a todos. Sí, en realidad también es como queriendo no ser racista además, pero no sabe qué Exacto, decir, es que, pero que nos pasa exacto. un montón, es como que querés Sí. ayudar y a veces ayudar es quedarte callado y no hacer nada, a veces sí haces algo y en este caso quizás nada, dejarlo pasar, porque a lo mejor el guardia de seguridad solo quería ver la tarjeta, no era porque era Exacto, negra, era porque exactamente. era alguien. Sí. Así que, Pero bueno. entiendo que viene además de un buen lugar ella, no quiere ayudar. Sí, claro que Pero sí. Ella cuenta que renuncia a, ¿cómo? sí, a la corporativa, a la A la corpo. corpo por todos estos temas, porque piensa que no está ayudando y por eso se mete con estas materias para enriquecerse mucho más. Pero bueno, al venir de ahí también hay que como nada, desconstruirse rápidamente y es dificilísimo, dificilísimo. Sí, también leía en algún lado como que decían que no es que estuvieron encerradas 10 años y ahora se encuentran con un mundo nuevo. Y a lo mejor sí, porque a lo mejor no salieron de su mundo durante Exacto. todos estos años. Y ella iba a un bufé de abogados lleno de señores y gente más Sí, grande sí. y siempre estuvo ahí, entonces no tuvo que chocarse con esta realidad. Y ahora va a estudiar con pibes de 20, pibes y pibas y lo que sea. Y sí, es un cachetazo, pero incluso nos pasaría a nosotras ahora si fuéramos a la facultad. Sí, réguete, réguete. No, no sé, no sabría ni cómo comunicarme con una persona de 20. Yo también, me pasaría igual, me pasaría igual. Así que a mí me parece muy verosímil. Re incómodo, pero verosímil. Sí. Y después terminan enganchando onda. Sí, Como porque le que... ayuda. Sí, le Cuando ella ayuda. crece, ay, qué horror. Ay, es verdad. Como que le tienden una broma, le tienden una broma. Tiré, perdón. Sí, pareciera como algo para TikTok, ¿viste? No sé, como que hay unos pibes que filman a uno disfrazado de Chucky. Ay, horrible, yo me muero, Es ¿eh? horrible, me pego un susto, me tiro abajo del andén, pero no entiendo si era la intención de robarle o la estaba jodiendo. Y Sí. Miranda va con uno de esos librazos porque no usa Kindle, porque le gusta pasar la página, entonces no usa Kindle. Y tiene 30 libros de 1000 páginas cada uno y le pega con uno de Sí. esos libros al chaboncito. Y ese rescate heroico hace que empiecen de nuevo la relación de una forma limpia. Con Nia Wallace se llama el personaje Bien. de la profesora, que hay algo ahí también, porque viste que está hablando con su marido, como se ve que quieren tener hijes y Sí, es verdad. quiero saber más. Yo también. Es verdad, me había olvidado completamente Lisa de eso, de esa y conversación. Lisa, oh, ya me olvidé el nombre. Lisa Marie Wexley, ponele, Sí. LTW, que también hay algo con su hijo y con su suegra y con su marido que parecía recopado, tiró un par de líneas y era gracioso incluso, así que también Claro. quiero ver más. Sí, queremos más de todo, la verdad. Tengo miedo, que es lo que se tiene miedo, que vamos a decirlo francamente, pusieron estos personajes de color, unas Sí. mujeres de negras, Sí. porque en la serie una de las críticas más grandes que tienen y que ya se arrepienten, lo dijeron, ponele, que no había gente de color. Sí, sí, sí, Salvo sí. alguno, pero hay una, por ejemplo, hay un capítulo rarísimo que Samantha Sí. sale con un hombre negro. Ajá. ¿Te acordás? No, no me acuerdo. Me acuerdo de la mujer española o Ah, la latina. mujer era brasilera. Brasilera, ahí está. No, ella sale con un hombre negro y la Sí. hermana le hace todo un escándalo a Samantha porque ella Me no es negra. acuerdo, me Entonces era acuerdo. raro, era raro. Como que le estaban Sí. haciendo la discriminación inversa, ponele, pero era raro. Sí, era raro eso, sí me Es, recuerdo. debe ser uno de los capítulos que peor envejeció. Ese y el de las mujeres trans. Ni Sí. hablar, hay otro, por ejemplo, bueno, por eso está bueno también ver, porque es una serie que es del 98, ¿entendés? Entonces hay cosas que Claro. quedaron y bueno, iba a pasar. El capítulo que ella sale, Carrie sale con un tipo que es bisexual. Y dicen como, dale, ¿qué es eso de bisexual? Tipo, estás de un lado, estás del otro, ¿no? Me Entonces, acuerdo. también, malísimo. Malísimo, pero bueno, es re viejo ya eso. Es re viejo. Es de otro mundo, otro contexto. Es otro mundo, pasaron un montón de cosas. Y además, bueno, lo que decíamos de que pueden haber cambiado ellas como personajes y como personas. Pasaron un Sí. montón de cosas. Hasta nos olvidamos del Me Too y todo lo que pasó con Trump y Sí. pasaron un montón de cosas desde que las dejamos de ver. Por Y además eso. fueron como muchos años con mucho cambio. Sí, es un nuevo mundo, es un nuevo mundo. Para nosotras y para ella. Por eso, entonces no me parece mal que quizás hay cosas que te parecen fuera de personaje y quizás sí, quizás cambiaron, mirarnos a nosotras. Sí, tal cual, nosotras cambiamos un Otra montonazo. persona. Otras personas, sí. Sí. Y, así que bueno, yo estoy contenta con estos nuevos personajes. Vamos a ver y espero que no sean solo los accesorios. Tengo una amiga negra. No, yo creo que los van a rellenar. Yo creo que con la amiga de Charlotte, ya, porque creo que fue la que más se notó, ¿puede ser? O es mi ¿De qué? perspectiva? Como que es la que más me sé cosas de ella, que tiene el hijo, Ah. que es de la moda, que tiene el marido, que ya conocía Sí, al marido. puede ser. Como que estuvo más tiempo en escena. Es la nueva amiga de Charlotte. Viste que es una para cada una, además. Sí. Sí. Falta, no, salvo Che Díaz, yo no Ah. sé, a lo mejor eso va a girar entre Miranda y Carrie, ponele. Falta una. Falta una nueva personaje que es va a ser la que se encargue de vender el super departamento de Big y Claro. Carrie y se va a hacer amiga de Carrie. Y sí. Y sí. Sí. Bueno, vamos Así que a ver. falta una. Pero todo súper rico. Tipo, todo me gusta. A full. A full. A full. Para mí hay algo. Hay algo que pueden hacer muy bien. Y si no, igual la vamos a disfrutar. Y si no, es tal cual, este diciembre ahí disfrutando. Ah, sí, va a estar creo que hasta los primeros días de febrero, si no conté mal. ¡Ay, qué bueno! Este jueves ya tenemos capítulo. Ya tenemos capítulo nuevo. Genial. Vamos a ver cómo grabamos para ese capítulo. Sí, tenemos que verlo. Bueno, ¿qué te parece ¿Qué es si lo por que hoy? estamos? Sí. Ya vamos, sabemos como una hora quién no va a escuchar tanto, ¿no? Espero Claro. que igual esto va a tener que tener mucha edición. Sí, tal cual. No, creo que dijimos lo principal. Está todo bien. Algún dato importante es que habían filmado, como te dije, muchas escenas que después no van a estar. ¿Y esa información? ¿Cómo que no van a estar? Vos viste lo que es esta serie, que desde toda la serie la filmaban mucho en exteriores. Y no todas se filman mucho en exteriores. Sex and the City es algo que para mí es re lindo, Sí. que están en Nueva York y están en Está París o hermoso, donde sea. sí. Y con todo esto del revival y las redes sociales, porque cuando se filmaba la serie no creo que ni existía Facebook, o sea, había algún blog y había algo, ponerle algún E! Entertainment, no sé, como que lo seguían, ahí estaban los fans, y sacaban fotos pero con cámara de fotos, ¿entendés? Sí. No era lo mismo. Y ahora que empezaron a filmar esto, estaba todo el mundo viendo todo el tiempo lo que filmaban y aparecían fotos y videos en En todos Instagram. lados. Sí, todos los días que filmaban. Entonces quisieron despistar a la gente y filmaron escenas que después no van a aparecer. Claro. Ya lo hicieron en la serie, de hecho creo que habían grabado dos finales. Así que veremos. Por ejemplo, yo recuerdo haber alguna escena que se habían estado grabando hace poco con Big en París. ¿Qué Ah, será eso? claro, fantástica. Puede ser un flashback o puede no ser nada. Pero la verdad que si se fueron a París y grabaron eso para que no sea nada es rarísimo. Para mí va a ser un flashback, porque si no, sí, no, O nadie un va a tirar sueño. o un sueño, tal cual. No van a tirar plata a la basura. Se No quedamos en el tiene montón. sentido. Si haces una escena al pedo, hacela ahí al lado, ¿no? Claro. Irse a París con todo el equipo, creo que era un montón. Sí, no. Sí, es un montón. Así que sí, algo no, de París nos va a llegar. ¿Qué Un más sueño flash. sabemos? ¿Qué más sabemos de la qué va a pasar? No sé. Creo que no sabemos mucho más. Sabemos que Carrie sale eventualmente con un otro señor. Sí, porque va a haber Tinder. ¡Va a haber Tinder! ¿Va a haber Tinder? Vamos a Eso va ver a si ser. Carrie se mete en Tinder. No sé. La que la menciona el Tinder es la del real estate, esta. Exacto. Pero no sé, imagínate Carrie en Tinder. No No, la, sé. no creo, es muy clásica Carrie. Es muy clásica, pero Es muy. bueno, algo con Tinder va a pasar, por lo menos lo van a mencionar y Sí, seguro, seguro. algo gracioso va a salir de eso. Seguramente. Así que bueno, vamos cerrando por hoy y pobre la persona que tenga que editar esto, que va a ser mi novio. Ay, aplausos, aplausos para eso porque va a ser muy gracioso. Bueno, sí, vamos cerrando. Dale. Ha Bueno, sido un placer. ha sido un placer, me divertí muchísimo. Y bueno, muchas gracias por escucharnos, ¿no? Quien nos escuche. Dale. Pobre la gente, espero que por lo menos nuestras amigas tengan el placer de escucharnos. Exacto, que nos banquen. Gracias. Gracias, Hasta saludos. luego.